Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Leo, aquí te saluda Pablo Martínez de Dijuna. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Buen día. Bueno, gracias por atendernos siempre y poder ir, como diría alguno, a ir desculando un poco la crisis económica que estamos atravesando. Hace tiempo que venimos hablando sobre el impacto que le ha tocado a la producción nacional, en este caso con la crisis económica. El presupuesto no avizora lo que se está discutiendo en el Congreso, un futuro muy prometedor, en este caso también para el sector. Sin embargo, ayer Dante Sica, por ejemplo, ministro de Producción y Trabajo, que fue a defender el presupuesto 2019 en el Senado, dio algunos datos como para pensar cómo vendrán los próximos años. También dejó entrever de que el gobierno está trabajando para fortalecer el mercado interno. Y coincide un poco eso que dijo Dante con la gobernadora María Eugenia Vidal, que hoy va a hacer un anuncio de paquete de medidas para las pymes. La pregunta es bastante amplia. El marco que te estoy presentando, Leo, es bastante amplio. En primera instancia, ¿cómo está la situación? Si hay que hacer un balance breve y rápido, que sabemos que no es bueno, respecto a la producción nacional. ¿Y qué ves ahí de preocupación, de verdad, de mentira, de zafar que ha presentado con algunos funcionarios el gobierno nacional y en este caso con la gobernadora, que no sabemos muy bien qué explicará? Mirá, la realidad es que nosotros venimos demandando medidas para sortear esta recesión que ya en mayo se aproximaba, y lejos de tomar medidas que faciliten la vida de la economía real, hicieron todo lo posible para que la Argentina entre en un escenario de recesión. Nos pegaron mazazos en la cabeza en el mercado interno para que se desplome la actividad industrial, para que se desplome la actividad comercial. Y ahora, una vez que estamos noqueados en el piso, nos dicen, bueno, te puedo dar una vallaspirina para que vos no te duela tanto la cabeza, que es lo que hace Vidal y lo que hace Dante Sica. Por un lado sale el presidente Macri a decir que necesitamos que las empresas exporten, hace todo un anuncio pomposo. Y después, por atrás, Dante Sica nos aumenta a las pymes industriales exportadoras dos veces los impuestos. Entonces, viven de la demagogia permanente, los empresarios estamos atravesando un escenario de incertidumbre total. Yo te cuento que me están llegando todos los días cierre de empresas, empresarios que quieren vender sus empresas, cadenas de pago que se rompen con deudas de 10 millones de pesos, de 5 millones de pesos, de 1 millón de pesos, que no se le puede pagar a los proveedores porque la AFIP te embarga y se te destartala todas las finanzas. Uh-huh. Ayer el mismo ministro Dante Sica reconoció que para salir de un embargo de la AFIP una empresa necesita 95 días. Uh-huh. Eso es mandar directamente al Matarife a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina. Vos te retrasás una semana y ya la AFIP te está queriendo embargar electrónicamente tus cuentas. Uh-huh. Entonces, la realidad es que... Leo, ¿qué? Sí. Digo, porque quizás alguno no comprende. ¿Qué sucede si vos tenés una pyme, en este caso 95 días, embargada? Tenés que pagar seis quincenas los salarios de tus trabajadores sin poder vender. Claro. Y como no tenés cuenta del banco, no le podés pagar... por su cuenta sueldo a los trabajadores. Claro. Que a la vez, si tienen deudas y les extraen le debitan de su cuenta sueldo la tarjeta de crédito o cosas de débito, también entra en cascada una sucesión de incumplimiento financiero. Uh-huh. Y vos, al tener la cuenta embargada, tampoco puedes cobrar a tus clientes, porque el cheque, ¿a dónde lo vas a depositar? Uh-huh. Entonces se genera todo un desastre. Casi es como el anticipo de un cierre, se podría decir. Bueno, la empresa que está ya en una instancia compleja de la administración financiera es la estocada final que te da la AFIP para fundirte, uh-huh, para que cierres, para que te dediques a los próximos 3-4 años a pagar deudas que te provoca todo este escenario. La realidad es que el 58, más o menos 55, 58% de los empresarios, nosotros encuestamos, en este último trimestre han tenido menores ventas que el anterior, o sea, caída de ventas mayores al 10%. Uno de cada cuatro empresarios cambia cheque de pago diferido y un 15% lo hace a tasas de más del 50%, o sea, pierden toda la rentabilidad con tal de hacerse algo de dinero para pagar salarios, proveedores. El 53% de los pymes está endeudado. Así que lo que estamos viendo es, por un lado, rentabilidades fenomenales de los bancos y de las empresas energéticas y de las empresas oligopólicas, y por otro lado, la destrucción masiva del sector de la pequeña y mediana empresa, que es del que depende la mayor cantidad de trabajadores registrados en Argentina. Uh-huh. Dante Sica es un tecnócrata, él no tiene margen para resolver la cuestión de la economía real y se dedica, en el mejor de los casos, a eficientizar algún proceso administrativo. Ayer se pasó hablando de la eficiencia, de sacar menos días, que están desburocratizando el Estado para que los empresarios, en lugar de hacer trámites, dedicarle horas a hacer trámites, se dediquen a sus actividades. ¿Y cuántas horas nos saca los embargos de la AFIP? ¿Y cuántas horas de nuestra vida nos saca que se haya desplomado el salario de los trabajadores y por lo tanto el mercado interno? O sea, vender menos, o sea, ganar menos, o sea, fundirnos. Uh-huh. ¿Cuántas horas nos saca? Esas son las cosas que no responden estos ministros que hoy están haciendo demagogia, al igual que Vidal, por supuesto. A Vidal le pedimos la emergencia PYME y se hizo la sota. Se corrió la cara. Tiene el peor ministro de producción, que es Javier Tizado, a cargo del área productiva. Y la verdad que lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es un desastre. El desempleo está arriba de los del 10%. Bueno, claramente cuando uno mira la provincia de Buenos Aires también es la más conflictiva porque es la que concentra de alguna manera también la mayor producción PYME y producción nacional, ¿no? El 53% del Producto Bruto Industrial sale de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que estamos en condiciones de decir que es el motor industrial de la Argentina y es el principal foco de destrucción de pymes que está generando el macrismo, Vidal, con todos los intendentes que salen a... ¿sabes cuál es la técnica hoy de gobierno? Por ejemplo, se están fundiendo 100 empresas y dicen, vamos a darle a los comerciantes, que son los con los que habla la gente, los kiosqueros, hasta 2 millones de pesos, vamos a bajarle las tasas impositivas en los municipios. Uh-huh. De los 100 que se están fundiendo, los kiosqueros es uno. Ahora, como están en el contacto cotidiano con la gente, dicen, no, me ayudaron, me tiraron una ayuda, un centro. Uh-huh. O sea, hacen política productiva mirando a los focus group, a las encuestas electorales. No les importa en absoluto el desarrollo industrial de la Argentina, la cantidad de trabajadores registrados, y no les importa, por supuesto, la vida del empresario que ha invertido y que tiene sus sueños atados a lo que pase con nuestro país. Lamentablemente esos son los escenarios. Yo anticipo un nivel de conflictividad en aumento por parte del sector empresario, no de la gente, uh-huh, del sector empresario. No nos sorprendamos si en noviembre empieza una rebelión PYME en la calle, frente a algún ministerio. No nos sorprendamos de eso, no nos acusen de golpistas, no nos acusen de desestabilizadores. Les dimos años de margen para que corrijan esta debacle, y la verdad es que el dato peor que yo te puedo decir, y que le pido a la gente también que prepare sus finanzas personales, familiares, la recesión va a superar marzo del 2019, ¿eh? Va a superar marzo del 2019. Uh-huh. Sí, así que yo les, a los pymes, por supuesto, estamos advirtiendo que empiecen a hacer economía de guerra hacia adentro de sus empresas, y que las familias también empiecen a reducir sus deudas con la tarjeta de crédito, empiecen a hacer economía de guerra con los alimentos, porque la recesión esta están sin piedad. Uh-huh. Ahora en diciembre van a repartir a los sectores estratos sociales más alimentos, más salarios complementarios, sociales, pero la realidad es que los deciles que nosotros, los trabajadores que emplean nuestra fábrica, no llegan a fin de mes, no pueden pagar las tarifas. Es escandaloso lo que está pasando, pero bueno, la realidad es que este gobierno se lo votó, y espero que la gente reflexione cuando tenga que poner próximamente su voto en la urna, elegir un modelo que cree trabajo y producción y no pobreza, ajuste y hambre como está generando el gobierno de Macri, de Vidal también, que hay que decirlo porque es una aliada central del macrismo. Leo, y de los intendentes que siguen esa misma línea, ¿no? ¿Cómo ves el debate del presupuesto? ¿Le queda algo a ese debate en senadores o crees que el presupuesto finalmente va a salir así? El presupuesto va a salir. Todo lo que queda hoy en los medios, en la rosca interna del Congreso, tiene que ver con cómo se reparten las últimas monedas del macrismo, gobernadores, diputados, senadores, la política. La verdad que el rol en general del Congreso es patético, porque le ha dado la espalda a la producción real, a los trabajadores y a las empresas que queremos que el año que viene sea un año mejor, no peor. Y nos han escrito en un papel que el año que viene va a ser peor. Y lo han aprobado. Y la verdad que, y por otro lado destaco la hidalguía de 108 diputados que han rechazado esto a pesar de el aprete del Fondo Monetario Internacional, de los fondos buitre, de los bancos, del coloquio IDEA, de AEA, todas entidades empresarias corruptas que dependen de la caja del Fondo Monetario Internacional para sobrevivir y no dependen del libre mercado como dependemos nosotros que salimos a competir todos los días a la calle. Está la moneda, ya está jugada. Lamentablemente es la primera vez que escriben un proyecto colonial de presupuesto de mano del FMI. Y tengo también mala noticia, digamos. No cumplió ningún presupuesto en su gestión Mauricio Macri. Este tampoco lo va a cumplir, por más que lo escriba el FMI. Porque también hay una impericia por parte de los ministros. Están tan abocados a saquear y esquilmar a la Argentina que ni siquiera sus propios objetivos los terminan cumpliendo, ¿no? Te agradecemos, como siempre, Leo, la mirada. Identificamos por allí que se viene un despliegue de relato respecto a qué hacer con la producción nacional. El gobierno lo viene haciendo ya en las presentaciones que cada ministro viene dando ahora en la Comisión de Presupuesto en el Senado. Hoy los anuncios de la gobernadora que tienen ese tinte, y pongo entre comillas tu palabra, tinte de vallaspirina frente al golpazo que han recibido. Así que estar atento y también, bueno, valen las advertencias si el año 2019 va a ser tan complejo como lo planteas, ¿no? Sí, el dato duro por el cual hacen esto es que el 20%, la imagen positiva de los empresarios del coloquio IDEA, que son aliados del gobierno de Mauricio Macri, tiene una imagen positiva del 20% en la sociedad. Uh-huh. Y la imagen positiva de las pymes es del 90%. Entonces, para repartir la plata y los beneficios van a Mar del Plata el coloquio IDEA. Para hacer demagogia en los medios de comunicación y en los diarios pauta dependientes, hablan de las pymes. Esa es la lógica para que tus oyentes entiendan por qué está pasando lo que está pasando. Te mandamos un abrazo. Otro para vos y gracias por darle voz a las empresas nacionales. Leo Vilansky, aquí lo escuchaste, empresario nacional para el desarrollo argentino. El panorama es negrísimo.